Obra de Meléndez Valdés, poesía. Meléndez Valdés representa la cima del gusto rococó. Lo rococó supone una estructura sencilla, una declaración compleja, etc. Los temas de su poesía son las circunstancias del amor, la alegría de vivir, los amores gozosos, etc. En Romancillo heptasílabo, Meléndez escribió tres grupos de poemas: La Inconstancia, Oda a Lisi, La Paloma de Filis y Galatea o La Ilusión del Canto. A partir de 1776 inicia una poesía de estilo neoclásico. Su poesía ilustrada se convierte en un vehículo de la idea reformista. La poesía que escribe Meléndez en los últimos tiempos adopta un tono sentimental que preludia a la mentalidad romántica. Teatro. Meléndez fue también un autor teatral. En un concurso celebrado con motivo del nacimiento de los infantes gemelos, obtuvo el premio con Las Bodas de Camacho, El Rico, que es un modelo excelente de drama pastoral. Prosa. Su prosa se recoge en los discursos forenses. Versan sobre varios sucesos criminales en los que intervino como fiscal. Tienen una estructura muy similar y repite el modelo que los letrados estudiaban.